Muy buenas noches, bienvenidos a este 235 a todos los que ya están escuchando Dubnai a través de los canales tradicionales www.radiozapote.org. También estamos en la webcam, está hospedada en nuestro blogspot que es dubnai.blogspot.com y también en Ustream, si usted gusta escribir Dubnai FM, también por ahí nos encuentra. Bueno, saludamos a toda la gente que ya está conectada esta noche. Y bueno, hoy en este especial de Yashaka número 235 desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia aquí al pie de la pirámide de Cuicuilco. Aquí estamos listos para llevarles a cabo este programa en su sexta temporada Dubnai FM. Y bueno, iniciemos ya este especial de Yashaka con un disco de con Prince Ala. Y bueno, qué decir de su discografía, de este señor que es pues muy grande, ¿no? Y a mí me parece muy interesante. Él empieza a publicar allá por a finales de los años 70, 77, 78. Y después lo mejor de Yashaka, pues yo creo que son los 80s, donde está publicando cantidad desde así toda la década del 80. No hubo año en que no publicara un disco, ¿no? En ese entonces todos vinilos, ¿no? Y bueno, esta noche vamos a tener mucho de Yashaka. Y bueno, para nosotros especial el disco que tiene, que se llama Dub Symphony, que también, bueno, para los amantes del dub, también tenemos ese disco, lo vamos a poner en un ratito. Y bueno, vamos a tener enlace o vamos a tener información del con los organizadores de Dub Experience. Para vamos a hacer una buena platicada y vamos a hacer un enlace con ellos y para platicar del Dub Experience, cómo están las cosas. Y allá falta bien poquito para el festival, miércoles, jueves, sábado, miércoles, jueves, viernes, 3 días para que suceda Yashaka. Pues va a ser histórico, ¿no?, lo que va a ocurrir. Y bueno, ahí estaremos también nosotros, el Dubnai FM, para pues llevar atestiguar todo esto, ¿no?, que me parece así histórico para la gente también que espera el Yashaka desde hace mucho tiempo. Pues ahí está. Bueno, entonces estamos ya buscando, como les decía yo, a mí me gustaría sobre todo empezar con este disco de Dub Symphony para ir calentando así los motores. Esta noche vamos a tocar algo de Yashaka. Bueno, que en realidad pues así hay un montón de cosas, pero mira, vamos a iniciar con algo de él, de los años 80. Este álbum que se llama Sensi Dub, aquí tenemos el volumen 4 y 5, que lo hizo nada más y nada menos que con Sly and Robbie y los Revolutionaries, que también es un buen disco. Este es del 84 y vamos a iniciar con esto. ¿Qué les parece si escuchamos esto que se llama Chalisman Dub Yashaka? Y nada más y nada menos que Yashaka y Sly and Robbie. Estamos en Dubnai FM y ahí va Chalisman. Thank you. estamos escuchando aquí a nada más y nada menos que a Sly and Robbie. Que bueno, y estamos escuchando algo que es de los años 80, 1984, que se llama San Sidom, el álbum, el volumen 4. Y ahora vamos a escuchar el volumen 5, que bueno, también es... Este nada más es con los Revolutionaries, donde bueno, que en ese entonces estaba Sly, el baterista, tenía su banda Sly, y Dunbar tenía su banda Los Revolutionaries, y aquí hicieron un disco con Jazz Shaka. Vamos a escuchar esto, estamos en Dub Night. God people, whenever I'm in Mexico, I listen to Dub Night. Real, you know what I mean? Radio Zapote, Mexico City, Rastalo, Jesse Brummer. Rhino 2.1 FM, Radio Zapote. Culture bro, no stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace called them boor. Kabusha, Pulo. Culture bro, say that. Boom ya. To get in touch with Dub Night, maybe the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bangalore Dub Mexican Stepper Dub Pioneer Culture Brown, say watch ya. Happy big tune me here tonight. Everything good and everything is alright. Happy big tune we here tonight. Skuya, skuya, skuya. Double One Spend Banner represent Dub Night FM scene. Wickedest thing in Mexico. Bududu. Yashaka in Mexico. Un enigmático muy personal intérprete en la escena Sound System del Reino Unido es Yashaka. Su nombre es una fusión de la palabra de Dios Rasta y la de un guerrero Zulu, ya que su verdadero nombre aún continúa siendo un misterio. Nacido en Clarendon, Jamaica, emigró a los 8 años aproximadamente a Londres, donde comenzó su carrera. A finales de los 60, tocando en una banda y viajando con un Sound System llamado Freddy Goldsworth. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Sí, hicimos unas cápsulas de Yashaka para Dub Night, aprovechando la visita del señor. Por primera vez en México va a estar el sábado el señor Yashaka. Y bueno, vamos a tener un enlace telefónico con Mr. Zebre, que es ahora está fungiendo como representante de prensa ante los medios. Y bueno, nos va a dar una entrevista. Y bueno, esta va a ser vía telefónica. Y en este caso, en este 235 que estamos dedicando a Yashaka. Entonces ya estamos esperando a Mr. Zebre para hacer contacto con él. Vámonos con otra cápsula del señor. Y bueno, y después vámonos con música. Vamos a tocar algo de ese álbum que se llama Dub Symphony. Que es, bueno, tiene mucha influencia en nosotros los que nos gusta el dub, los que lo sentimos. Y bueno, este disco editado en 1990, pues es un hito, ¿no? Para un hito y un mito para todos los que nos gusta el dub. Bueno, se quedan con esta cápsula del señor Yashaka. Yashaka en México. Inspirado por su interés en Rastafari y consciente del movimiento de derechos civiles en América, en particular por exponentes de la conciencia negra como Angela Davis y George Jackson, comenzó a montar los equipos de su propio sonido con el nombre del Gran Zulu del siglo XVIII. Desde entonces se ha labrado una exitosa carrera como cantante, compositor, productor, ingeniero de sonido. En estos campos ha llevado la música a extremos antes inimaginables, siempre con un sentido de la experimentación tan ambicioso como creativo. Radio Zapote. We'll be right back. Yashaka en México. Yashaka además es un productor discográfico insaciable. Con más de 50 lanzamientos ha publicado música de los artistas jamaicanos como Max Romeo, Johnny Clare, Bim Sharma, Prince Allah, así como grupos del Reino Unido como Aswad, Dread and Fred, Mafia y Fluxy, Twinkly Brothers. Dub Night. Yashaka en México. Yashaka, a ver. Bueno, ya estamos aquí en el regreso del Dub Night 235 y bueno, ya está en la línea nada más y nada menos que el señor Zebra, con el que vamos a establecer una conversación. ¿Cómo estás, Mr. Zebra? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí haciendo el enlace telefónico desde la ENA y esperando los reportes de esta sesión, Mr. Zebra. Sí, todos creo que estamos un poco ansiosos para el sábado, para llegar al sábado, llegar a la sesión con Yashaka, con King Alpha, con Nombani, con toda esa gente. Oye, a ver, platícanos el festival Dub Experience en su segunda edición presenta Yashaka, ¿no? Sí, así es. ¿Qué, a ver, bueno, sí, a ver, sí. Aló, ¿me escuchas? Claro, aquí te escuchamos muy bien. Ok. Entonces sí, por el segundo año, que la primera vez fue en octubre del 2015, en diciembre del 2015, el festival Dub Experience, ese año con Yashaka, Sakeya, King Alpha, Om Mani Padme Hum, con Spiritual Sounds y también con Joshua, Black Fury of Dub en un live mix y los Heavy Roots de Nessa. Entonces estamos bien, bien contentos de presentar ese lineup y ya nos faltamos 4 días nomás para el evento. Oye, hermano, y también esto va a ser en el Blackberry, ¿no? Blackberry. Ah, sí. Salón así Blackberry. Así es, un foro que no es, no suele recibir muchos eventos de ese tipo, pero un foro bastante interesante porque ya tiene una capacidad para mucha gente. En realidad es un foro para la parte de abajo que se va a usar. El foro es como para 1500, 2000 personas, y entonces un espacio como bien cómodo con una buena acústica para recibir los 3 stacks que van a ser las 3 torres de sonido de Om Mani Padme Hum con Spiritual Sounds, y tener todo el espacio chido para poder bailar y estar ahí en el espacio con todo el sound system y la vibra musical de esa noche. Oye, entonces a diferencia del primer Dub Experience, ahora van a agregar otros 2 scopes más. Ahora van a ser 2 scopes. Sí, son 2 scopes, porque ya se aumentó la cantidad de bajos en el Spiritual Sounds. Ya son 4 scopes. En 2015 nada más eran 2. Y bueno, linkeado, son uno en conjunto con el Om Mani, en total son 12 bajos. Y pues no sé si, no creo que hubo un evento en México con, no sé si me equivoco o no, la verdad no sé, pero no creo que hubo un evento en México con esa cantidad de, esa cantidad de bocinas reunidas encima de dos sound system que suenan muy bien. Es hi-fi totalmente, entonces sí, estamos contentos de presentar el formato. Va a ser dividido en 3 torres, como te acabo de decir. en un espacio bien, bien amplio, en el cual este, se va a poder gozar totalmente de la vibra del sound system y de la selección de los varios este, actos que se van a dar. Oye, y tú que ya has visto a Yashaka, cuéntanos, ¿qué podemos esperar de una sesión de Yashaka? Me supongo que le van a dar muchas horas ahí al señor, ¿no? Porque él no le basta con poquito, ¿no? Sino que hay que, sí se tiende, ¿no? Sí, no. No, una sesión de Yashaka es mucho tiempo, de hecho es algo como muy progresivo. De lo que yo pude ver en mi vida, yo lo comparo un poco en cierta forma con Abashanti, en cual este, ambos señores sí dan algo que es muy progresivo, en cual la música y la selección es un viaje, ¿no? Este, es algo que no es este, de una vez así el killer tune en los dos tunes, pero es algo que sí toma tiempo, y eso este, es algo que me gusta, porque yo creo que hacer música, apreciar la música y más allá de la música, pero más cosas en la vida sí toma tiempo. Entonces, este, una sesión de Yashaka es una sesión entre 3 horas y media y puede ser hasta 6 horas, ¿no? En este caso, el Dub Experience, este, estamos viendo ahorita los horarios, pero va a ser una sesión de mínimo 4 horas hasta 5 horas de selección. Entonces, este, es una selección que realmente yo, al nivel personal, por haber escuchado este Yashaka tocar, es una selección que va de cosas este, muy roots, de clásicos del roots, hasta toca varios mixes de tracks muy conocidos de Bob Marley en sus mixes este, menos conocidos, pero este, empieza con roots. O sea, Yashaka es una personalidad del roots, el reggae, ¿no? De sonidos de raíces. Entonces este, empieza con esto y al transcurso de las horas se va hacia algo un poco más pesado, un poquito más electrónico, pero igual la raíz siendo el reggae y el roots. Perfecto. Entonces, y también ahí hay una... Ahora en el asunto de line-up, presentan un totalmente distinto, ¿no? A lo que, bueno, a excepción de... Bueno, no, totalmente nuevo, ¿verdad? Ahora es el line-up de Dub Experience, este del 2017. Sí, pues, o sea, de hecho, está... Yo, ¿aló? Sí, sí, sí. Sí, me escucho en doble. Aquí te escuchamos bien. Voy a quitar un audífono. Es que, de hecho, es como muy diferente del line-up del 2015, en el sentido que... En 2015 sí fue como un promedio de 2 horas más o menos de selección por invitado. Invitados que eran este, Vibonics, Blackboard Jungle y OBF. Al final estuvimos bien contentos del 2015 porque no eran selecciones tan largas como la que va a dar Yashaka ahorita. Pero entre los actos nacionales e internacionales yo creo que todos gozaron bien. Del tiempo que fue como cuadrado para estas sesiones. En el caso de Yashaka sí digamos que es como un poco diferente porque el señor sí suele tocar mucho tiempo y de hecho fue digamos que un proceso un poco largo para conseguir que se haga la venida de Yashaka acá. Entonces este, sí le damos como cierta forma de prioridad para que se dé a cargo este, una sesión de, como te dije, como entre 4 y 5 horas. Y este, entonces va a ser así, y además con los invitados que son este, los Heavy Roots de Nessa, un crew que toca puros este, vinil, joyitas así de roots, este, setentera, ochentera, hasta antes. Este, Joshua, que va a estar de animador, digamos. El live mix de Black Fury of Dub con el bajo live y como 1:15 más o menos, 1:30 del King Alpha, y también una conexión un poco especial, una invitada sorpresa que es este Sakeya de Jamaica, que radica en Londres también, con este el Spiritual Sounds, que van a estar este el Spiritual Sounds, Valentín y Zulu selectando, haciendo este, el enlace ahí con, este, con esta cantante este, Sakeya. Y también 1 hora más de... ahorita no te lo digo en el orden, porque el orden no va a ser exactamente así, pero más o menos es la idea. Y 1 hora más de selección de parte de Omani y Padmeum. Perfecto. Vamos a hacer una pausa musical. Oye, oye Zebra, a ti que... A ver, de Yashaka, ¿qué recuerdas? ¿Hay un álbum que te haya marcado? Nosotros... Así en especial hablamos de uno que se llama Dub Symphony, que bueno, que aquí se se habló, bueno, se pasaba mucho, no lo corríamos, ¿no? Este material. Claro. Pues yo al nivel personal, ahorita te digo, hice como una selección, tengo como muchos álbumes de Jashaka, e hice una pequeña video que es un teaser del festival, básicamente, hice como una selección de unos 20 tracks que podrían ir en la video correspondiente, y eso lo tengo en el teléfono, y hay dos o tres tracks que me escucho todo el tiempo. Hay uno que se llama Sun is Shining con Willie Williams, que es para mí un tune de los mejores de la historia del reggae. Hay un track también que se llama Sure Dub, que es no recuerdo en qué disco está, pero que es un dubwise instrumental con digamos, una parte muy experimental en la forma de mix, que me encanta también. Y el nivel un poco más general, para mí como el bloque más importante es toda la serie de los Commandments, ¿no? De los comandantes que hizo como 9-10, me parece. Sí, 9-10. Son varios álbumes así de casi puro dubwise, sin vocal. Y pues, digamos, del cuerpo de los discos que hizo Shaka, a nivel personal, nada más del mío, sí es como que lo que más me gusta también, una forma de producción, de mix. Sí, pues más o menos. Bueno, vamos a escuchar, ¿qué te parece esa de Sun is Shining de Jashaka y Willie Williams? Pues lánzala, está muy buena, está muy buena, me gusta mucho. Bueno, ahorita de regreso estamos con Mr. Sebre. Estamos de regreso, okay. Dub Night. Shining, oh. Sun is shining in my soul, yeah. Sun is shining in my soul. There is music in my soul. Sun is shining in my soul. I chant the songs unto the King today. Got something I wanna say. There's a sun deep in my heart, and the love of Jah deep in my soul. So I'ma say it. There's a sun is shining in my soul. Sun is shining in my soul. Shining in my soul. Dubnai se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dubnai. Yoshaka en México. Un enigmático muy personal intérprete en la escena Sound System del Reino Unido es Yoshaka. Su nombre es una fusión de la palabra de Dios Rasta y la de un guerrero Zulu, ya que su verdadero nombre aún continúa siendo un misterio. Nacido en Clarendon, Jamaica, emigró a los 8 años aproximadamente a Londres, donde comenzó su carrera. A finales de los 60, tocando en una banda y viajando con un Sound System llamado Freddy Colesworth. Yoshaka en México. Inspirado por su interés en Rastafari y consciente del movimiento de derechos civiles en América, en particular por exponentes de la conciencia negra como Angela Davis y George Jackson, comenzó a montar los equipos de su propio sonido con el nombre del Gran Zulu del siglo XVIII. Desde entonces se ha labrado una exitosa carrera como cantante, compositor, productor, ingeniero de sonido. En estos campos ha llevado la música a extremos antes inimaginables, siempre con un sentido de la experimentación tan ambicioso como creativo. Dump Night FM Radio Dump Show. Hello. Radio Zapote. Bueno, estamos de regreso en este 235 del Dubnai FM. Y bueno, ya está aquí el señor Zebre. Estamos haciendo contacto con él. Y bueno, después de oír escuchar a Willie Williams y Yoshaka. Oye, Zebre, ¿cómo estás? Volvimos a hacer enlace. Oye, sí, ¿alguna vez te imaginaste que en un festival en que estuvieras organizando se iba a presentar este legendario señor llamado Yoshaka? Aquí en México lo estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Sí, pues no sé, de esperar o no, no sé. Es que igual todo se da como al tiempo también, ciertas cosas, y pues fue un proceso un poco largo, pero te digo yo, o sea, entre traer este año a Yoshaka, King Alpha y Sikaya, y el año, hace un año y medio, haber traído a OBF, Vibronics y Blackboard Jungle, para mí es como algo que no es similar en la cuestión musical y de influencia y todo, pero es como parecido en lo bueno musical, voy a decir. Entonces, sí, o sea, nada más que para nosotros fue un proceso un poco largo en cuestión de negociación, y como también para asegurar al señor que no iba a haber ningún problema en el evento, que era como un evento seguro en todos los sentidos, de producción, de dinero, etcétera, ¿no? Pero sí, estamos súper contentos ahora, igual, presentar eso, porque yo creo que como lo acabo de decir, hay mucha gente que está esperando eso, ¿no? Porque pues nunca tocó acá en México, Nada más que yo sepa tocó en Brasil para lo que es de Latinoamérica hace unos años atrás, pero ahorita sí se va a Perú el viernes 19, el sábado 20 toca acá en el DF y el 21 domingo toca en Tijuana. Entonces se manda por ahí un pequeño tour entre Perú y México, ¿no? No, sí, y bueno, ¿no? A ver, danos la ubicación también del lugar, por favor, que aquí me están preguntando. Sí, nos siguen preguntando por el lugar, sí, ¿verdad? Porque a la gente, pues sí, como... La primera vez que están sonando, ¿no? De este salón, ¿no? El Blackberry. ¿Tú sí, ya de has hecho sido? Es un salón que, digamos, recibe mucho más como proyectos de rock, o sea, de músicas en varios géneros, pero que no hay mucho, digamos, proyectos de reggae o otras cosas, y menos de Sound System. Yo creo que es el primer evento de Sound System que va a haber en ese lugar. La dirección exacta, en realidad, no la tengo ahorita conmigo. Ah, sí, ahorita la tengo. Es entonces Auditorio Blackberry, perdón, Avenida Insurgente Sur, número 453, Colonia Hipódromo, en la Condesa. En la Condesa. Es el metro Insurgentes y están, igual te digo, ahorita conmigo no tengo toda la ubicación exacta, pero nada más buscan en Facebook Dub Experience MX 2017 y ahí aparece todo con la mapa y los puntos de acceso y todo lo demás. Y bueno, entonces esto va a ser en el Blackberry. Entonces nada más ahí fácil, Metro Insurgentes, también Metro Chilpancingo, ¿no? Para hacer la Condesa, cualquiera de los dos. También está eso, sí. El acceso. ¿A qué hora se empieza la fiesta este sábado? Se empieza a las 7 de la noche. De hecho, el acceso en sí al público está a las 6. Abrimos puerta a las 6 de la noche. Va a haber un inicio de selección con el Spiritual Sounds. Y luego a las 7 arranca Heavy Roots y luego todo lo demás, todos los otros actos. Y acaba a plan de 4 de la mañana. Entonces, de 7 a 4 de la mañana y pues nada más te recomendamos a la gente que venga temprano porque es un concepto de festival. Entonces la idea es igual llegar como temprano para gozar de todos los actos, ¿no? Que sean nacionales o internacionales, porque igual sin ponerte todo el detalle del lineup, los otros actos internacionales te van a tocar temprano también, que sea Saqueya como King Alpha, se van a tocar temprano. Entonces al público nada más les sugiero que lleguen temprano para escuchar tanto lo nacional, tanto lo internacional. Perfecto. Entonces ahí está la información de Mr. Zebre esta noche, representando ahí al comité organizador, que son además de están varios implicados en esta en el tour de Yashaka aquí en México por primera vez, ¿no? Está la otra sesión, está Rutical Session. También está Heavy Roots, sí. Y Mr. Zebre, ¿no? No, Heavy Roots no. Perdón. Está Roots ¿sí? Wario Hi-Fi, que es Lalo sí, Roots. Perdón, sí. No hay problema, son muchos Roots. Sí, estamos a cuatro personas metidos ahí, como digamos, organizando lo que es la base de la logística, de la comunicación de esto. Entonces, como dijiste, Vertical Session, Rodrigo. Yo mismo, Valentín, la otra sesión que es la segunda mitad del Spiritual Sound, y Lalo Roots, que no estuvo en el primer evento, pero que ahorita desde el año pasado, en los dos eventos que hicimos, que fueron Aggression Cepas y King Shiloh, de forma independiente, no era como más eventos previos al festival, no eran como el festival en sí. Él también no vino a trabajar con nosotros. Entonces, sí es un conjunto de gente diferente con igual la misma meta que es proponer buena música y hacer un evento como interesante, ¿no? Perfecto. Oye, platícanos del precio y de los tiempos de preventa y el costo el día del evento. Sí, la preventa sigue siendo a $500. Hasta el día viernes, hasta las 7 de la noche. Eso es un punto importante porque yo sé que hay mucha gente que compra al último momento, Entonces, la preventa hasta 500 pesos, que sea sin cargo, o sea, sin cargo, 500 pesos sin cargo en los tres puntos que son el mismo, la misma taquilla del auditorio Blackberry, entonces en la Condesa, en un bar que se llama el Central Funk, que está por el metro Pino Suárez, o en el mercado de artesanías, en el puesto de venta de Manuel Bastida. Eso, toda la información la pueden encontrar en Facebook también. Y como te digo, la preventa se acaba el día de viernes a las 7 de la noche y punto. Y luego, en la taquilla en sí del evento está a 600 pesos, ¿no? También hay una venta vía Ticketmaster que está a una preventa, perdón, a 500 pesos, pero por teléfono o vía la página web. Y eso sí tiene un cargo de, creo que son como 106 pesos de más. Entonces, les recomiendo que vayan a los puntos de ventas en físico para comprar la preventa a 500 pesos, porque al final uno se ahorra 100 pesos con esto, ¿no? Perfecto, Mr. Zebra. Ahí muy puntual la información. Y pues, no, nada más para desearles éxito este próximo sábado, ¿no? Y yo creo que también la gente va a responder. Todo ha sido, esta semana ha sido la Yashaka manía, ¿no? No hay otro tema que no sea Yashaka. Sí, mucha gente que posteó en el Facebook, mucha gente que vi que no, que la verdad no, que por ahí tengo en Facebook como agregado y todo, pero yo, la verdad no sé quién son exactamente, físicamente por lo menos, pero sí, yo vi que se movía bastante y la verdad nos da gusto también, más allá que sea, no es una cuestión de ego cualquiera, es una cuestión que es un acto para nosotros importante en el caso que ese señor es una, digamos, puede ser una piedra angular del movimiento Sound System. Si hablas con toda la gente que está de varias generaciones, que sean un Blackboard Jungle, un Migration Steppas o otra gente así de peso, por lo menos en Europa, leyendo en entrevistas o viendo cosas en internet o conociendo personalmente a esa gente, todos te van a decir lo mismo, que digamos el momento donde esa gente dijo que tenían que hacer esa música fue el momento donde fueron a escuchar Yashaka en vivo. Entonces, pues te das cuenta que ese don, ese señor, sí influenció bastante, bastante gente, que sea por todas partes, ¿no? En Italia, en Japón, en Francia, por donde sea. Incluso ahorita regresó, digamos, a Jamaica a tocar hace poco. Un par de meses atrás, si no me equivoco. Entonces, es una personalidad muy, muy importante del movimiento. Y para cualquier persona que sí le gusta el reggae, el dub, el sound system, creo que es importante también como haber escuchado ese señor. Sí, yo creo que toda la comunidad del reggae, o sea, no solamente a la gente que le gusta el dub, sino otros estilos, quizás más sí. Roots, puedan ir, o sea, y lo conocen, ¿no? Gente del roots, gente del dancehall, saben quién es Yashaka. Sí, claro, o sea, en otra, digamos, en cuestión de influencia musical, yo lo veo, son otras personalidades, son dos personalidades distintas y otras influencias también, pero yo lo veo en cierta forma como un mat profesor también, que un mat profesor era mucho más el lado ingeniero, de estudio, etcétera, y un Shaka un poco más en el lado del sound system, pero en ambos casos fueron personalidades que sí influenciaron mucho, muchísimo a la producción, tanto a la producción musical de lo que es el reggae y el dub, tanto como al lado sound system en sí, en cuestión de bocinas, de ecualización, de todo eso. Entonces, yo creo que es como importante a ver al señor, igual que te guste el reggae o no, porque como dices, hay mucha gente que viene del reggae y no es a fuerza que te gusta el sound system, ¿no? Pero lo interesante es también darte cuenta que el sound system es un medio en el cual se transmite el reggae todavía. Entonces, eso es la meta, un poco proponer esas ideas en ese festival. Perfecto, Mr. Zebra. Muchas gracias por tomar la llamada esta noche. Te saludamos. Sí, gracias, desde... gracias a ustedes. También el auditorio te saluda. Nos vemos el 20, el sábado 20, en el foro Blackberry. Perfecto. Ahí está, Mr. Zebra. Okay, bien, Mr. Un abrazo fuerte, un abrazo, nos vemos por ahí. Nos vemos. Bueno, pues ahí tenemos a Mr. Zebra. En México. Con el declive del interés en Rastafari en los años 80, los bailes de Shaka se convirtieron en asuntos cada vez más aislados. A pesar de ello, en las últimas dos décadas, un nuevo público joven y multirracial de fans habían comenzado a aparecer. De esta multitud surgió un número de artistas y sistemas de sonido que ignoraron al reggae de los años 80, así que lo volvieron a retomar. Mientras estos y otros sonidos generalmente se apoyaban en un equipo de selectores y DJs, Shaka realizaba todas estas funciones solo, ayudado por un equipo de jóvenes dedicados para quienes la música de Shaka era casi una forma de vida. Shaka operaba su sonido como un solo instrumento. Ya Shaka en México. Ya Shaka además es un productor discográfico insaciable. Con más de 50 lanzamientos ha publicado música de los artistas jamaicanos como Max Romeo, Johnny Clare, Bim Sherman, Prince Allah, así como grupos del Reino Unido como Aswad, Dread and Fred, Mafia y Fluxy, Twinkly Brothers. Ya Shaka en México. Dub Experience Festival, 20 de mayo 2017, Auditorio Blackberry. Yeah. Yashaka en México. Dub Experience Festival, 20 de mayo 2017, Auditorio Blackberry. To get in touch with Dub Night, maybe the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you. Recta final de este 235 aquí en el Dub Night FM. Bueno, ahí estuvimos platicando con este Mr. Zebre en este programa especial dedicado a Yashaka. Y bueno, yo espero verlos ahí el día sábado, 7 de la noche, en el Auditorio Blackberry. Y bueno, además de Yashaka, estará King Alpha, Black Fury of Dub, estará Sakia también. En la selección, Oman Epan Mehum, Spiritual, y Roots Warriors, Hi-Fi. Ahí estarán todos ellos. En 12 Scoops, el señor Yashaka. Y bueno, estamos ya en la recta final de este 235. Bueno, saludando a toda la gente que esta noche está conectada para escuchar a Yashaka. Y bueno, otro álbum que... Bueno, son tantas cosas que tiene el señor Yashaka que... no sabemos... Bueno, ahí tocamos algo de los 80s. Algo que dice Zebre, que en Willie Williams... Ahorita escuchamos a Vivian Jones y Jaguars, que también visitaron México Jaguars hace unos años. Y vamos a escuchar otro álbum que, ya porque estamos a punto de cerrar, pues este 235. Y al principio pusimos a Prince Ala, ¿no? A Prince Ala y, bueno, también muy... Ahora, vamos a poner ahora a Sandy también, eso del... Él tiene unos álbumes con Ora Sandy y tenemos aquí uno de ellos. Y bueno, aquí ya lo estamos buscando. Y bueno, es muchas cosas las que tiene el señor Yashaka. Entre compositores, como dicen las cápsulas. Tan solo Max Romeo, Johnny Clark, Ora Sandy, Prince Ala. Como es así de lo más significativo, Willie Williams, Vivian Jones, también con Aswad tiene, como dice también, de los últimos, con Firehouse Crew, tiene algo de lo que estamos sonando. Es lo último que le conocemos a Shaka que tiene un sonido ya cada vez más electrónico, ¿no? También como muchas cosas, como todas las cosas también, Shaka tuvo ahí un encuentro con todos los sintetizadores, caja de ritmos y estas cuestiones, ¿no? Bueno, vamos a buscar uno de sus últimos álbumes, se llama Message from Africa. Vamos a escuchar esto que se llama Africa Calling, del señor Yashaka. Dubna FM. Forever.

como 10 partes conocidas de este disco. Todos fueron viniles y participaron un montón de artistas, ¿no? Y vamos a despedirnos con algo de este álbum que se llama Jadub Creator. Y bueno, y vamos a poner esta canción que se llama Ya Creation Dub de este álbum. Una invitación para escucharnos el próximo martes. Esto fue Top Night. Yashaka en México. Dub Experience Festival, 20 de mayo 2017, Auditorio Blackberry.